Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros los jueves desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19. Desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, y hoy nos quiere acompañar ese cielo azul, azul y el sol. Insistimos en lo de azul, azul, porque, bueno, pues últimamente es así. Parece que nos ha abandonado ese cielo gris y blanquecino. Hoy os vamos a acompañar siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Os vamos a acompañar, bueno, alguien que va y viene y que no sale en el micrófono, y quien nos habla, Pilar. Y el programa lo dejamos en incógnita, que nos encanta. Y según va entrando la tarde, y pasando el programa, los minutos, los segundos, pues lo vamos desvelando. Y todo esto desde los estudios de Radio Crash, en vivo y en directo. Y desde aquí, desde Radio Crash, desde el 105 FM Radio Crash. Y hoy, bueno, queremos iniciar este programa de Relieves, pues informando de que todavía estáis a tiempo en participar en el primer concurso y maratón de fotografías de los museos arqueológicos de Gijón. Que ya tenéis muy poco tiempo, pero todavía mañana, podéis apuntaros, porque el plazo, bueno, pues termina el 24 de diciembre. Y podéis inscribiros de 10 de la mañana a 16 horas. Podéis consultar las bases en http://cultura.gijon.es/noticias/show/3766-3. www.arqueo-foto.gijón.2017. O sea que el 24 también os podéis apuntar todavía. Tenéis, no, más días. Mañana viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24 para inscribiros. Porque son ambos incluidos, vamos, el 24. Lo que pasa que nos dicen que el maratón de fotografía Arqueo Foto Gijón 2017 tendrá lugar el sábado 23 de diciembre en horario comprendido entre las 10 y las 16 horas en la Villa Romana de Veranes. O sea que lo del día 24, bueno, nada, no está bien especificado. Tenéis mañana y pasado todavía, estáis a tiempo. Y el tema del concurso es la arqueología en el concejo de Gijón. Las fotografías deberán ser originales e inéditas y estar dentro de la temática propuesta arqueología en el concejo de Gijón. Y cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías, 2 por categoría, arqueología Gijón y Villa Romana de Veranes. Las fotos seleccionadas formarán parte de una exposición que se exhibirá en el Museo de la Villa Romana de Veranes. Y ahora sí, os vamos a dar para poder inscribiros y... Bueno, pues la anterior era para consultar las bases. Para poder inscribirse y enviar las fotografías para el concurso debéis acceder y seguir las instrucciones que, bueno, de esta dirección, de esta página web http://maratonfotografico.elcomercio.es/2017. Y repetimos, http://maratonfotografico.elcomercio.es/2017. y los premios categoría a participantes a partir de lo de 14 años de edad. Primer premio 500 euros, segundo premio 300 euros y tercer premio 200 euros. Y categoría B, menores de 14 años. Primer premio, cámara de fotos. Es el primer concurso y maratón de fotografías de los museos arqueológicos de Gijón. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash y cambiamos totalmente. Nos vamos a ir a la música. Al rock and roll. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, roll my breakfast, 'cause I'm a hungry man. I said, shake, rattle and roll. I said, shake. Well, you never do nothing to save your doggone soul. Wearing those dresses, your head done up so nice. Wearing those dresses, your head done up so nice. You look so warm, but your heart is cold as ice. I said, shake, rattle and roll. I said, shake. Save your historia del rock and roll. Y no, y para eso tenemos que, bueno, breve historia, porque claro, si fuéramos a contar aquí toda la historia, pues no os digo nada. No tendríamos horas para hacerlo así seguido y demás. Pero bueno, se inició en los años 50, como os decía. Y bueno, como siempre, no hay aquí mucho. Se dice que fue Bill Haley. Lo que pasa que bueno, este tema que estamos escuchando de fondo y que acabamos de escuchar es uno de los temas. Bueno, luego también paralelamente se dice que Elvis Presley y demás, porque este que estamos escuchando de fondo y que acabamos de escuchar se dice que fue el primero que se grabó, pero luego vamos a escuchar otro que dicen que fue anterior a este tema que estamos escuchando, pero que se grabó después. Bueno, nada, que esto es lo que hay. Pero bueno, vete tú a saber, pero a través del tiempo, tal. Como siempre, no se ponen de acuerdo. Unos dicen otros dicen otro. Y en fin, vamos a escuchar. Vamos a seguir escuchando el rock. Rock and roll. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Fantásticas estas grabaciones que en su día se hicieron en directo y que nos encantan siempre. Bueno, lo que os decíamos, que el rock and roll nació como tal y como se dice, porque siempre nos gusta decir se dice, porque, en fin, en la década de los 50, bueno, pues un género, sin embargo, elementos propios de este género en producciones, bueno, nada, que si influencias blues, que si datan incluso de los años 20, dicen. En los orígenes del rock and roll existe una combinación de elementos de blues, bueno, jazz, entre otros. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Elvis. Volvemos a escuchar este tema, pero ahora lo escuchamos en... Vamos a ver, por Elvis. Shake, rattle, and roll. The way you want to ride, to save your doggone soul. Shake, rattle. I like a one-eyed cat peeping in the seafood store. I like a one-eyed cat peeping in the seafood store. Child no more. I believe you're doing me wrong, and now I know. I believe you're doing me wrong, and now I know. Cause the harder I work, the faster my money go. Well, I said shake, rattle, and roll. I said shake, rattle, and roll. I said shake, rattle, and roll. I said shake, rattle, and roll. The way you want to ride, you save your doggone soul. Make it again. You make me grit my teeth. Well, I said shake, rattle, and roll. I said shake, rattle, and roll. I said shake, rattle, and roll. I said shake, rattle, and roll. The way you want to ride, save your doggone soul. Elvis Presley, 1956. Nos dicen de esa grabación, bueno, en fin, de cuando se creó, bueno, pues la evolución, la música rock tiene sus raíces en la era del rock and roll y el rockabilly de los años 50. A finales de los 60, la música rock se combinó con la música folk para crear el folk rock, con el blues para crear el blues rock y con el jazz para crear el jazz rock fusión. Bueno, y así a través de del tiempo, pues en los 70 el rock incorporó influencias del soul y el funky y entre otras músicas, y bueno, seguimos así hasta nuestros días, porque el rock forma parte ya, también es una forma de vida, ¿no? Y una forma de ver la existencia también, si nos ponemos un poco, en fin. Bueno, para el que le guste, claro, para, siempre hay aquellos que no les gusta, lógicamente, pero bueno, aunque nos parece imposible, pero es así. Y ahora vamos a escuchar otro de los grandes. Nos traslada a un tema de 1955. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. El tema que vamos a escuchar ahora, pues este era el que os decía que bueno, se grabó después, es de 1954. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Estas son unas grabaciones, pues, antiguas, muy antiguas, y nada. Y ahora vamos con Chuck Berry. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, continuaremos, porque no sale Chuck Berry, no sé qué le pasa. A la grabación, queremos decir, ¿eh? Bueno, nos adelantamos unos añitos un poco más, como a 57, 58, y vamos a escuchar a Chuck Berry. O Chuck Berry. Chuck Berry, y bueno, que decíamos, bueno, uno de los grandes, por supuesto, de esta música. Y la palabra rock se refiere a un estilo de música de los Estados Unidos y viene del inglés rock and roll. Por el siglo VIII apareció en el latín vulgar la palabra rocca, posiblemente de origen céltico. Esta palabra dio, bueno, pues en castellano roca, y en inglés rock. Rock and roll quiere decir mecer y rodar. Bueno, a Chuck Berry, que nos encanta, que lo escuchamos. Bueno, hace unos meses le dedicamos un programa dedicado a su música. Y vamos a seguir escuchando. Fantástico, Chuck Berry. Estas son grabaciones que se hicieron en su día directo. Vamos a seguir escuchando. Look at her run, boy. still 16. She's got them grown-up blues, mini skirts and hot pants. Sometimes she don't wear no shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16. Go back to class again. Baby rockin' on me. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash y con el rock and roll. Ay, Chuck Berry, es mucho Chuck Berry. Vamos a escuchar otro tema y volvemos. Come on, everybody. Clap your hands. Y volvemos a Chuck Berry otra vez, Me apetecía escuchar este tema, Tyson. Again. Pues nos encanta la mezcla, sí señor. Y ahora nos vamos con Tina Turner y Chuck Berry. Tina. Rock and roll music. Es una grabación. ¿Quién seríamos sin estas grabaciones? Bueno, que presenta a Tina y demás, a ver si comienzan a cantar ya. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it, you don't dance. Change the beauty of the melody and make it sound like a symphony. That's why I go for that. Fantásticos, fantásticos, de verdad. No nos cansamos de escucharlos, por supuesto. No nos cansamos nunca. Y durante la década de los 30 y 40 predominan... Bueno, volvemos atrás en el tiempo otra vez. Ah, nos encanta estos saltos que damos para adelante y para atrás. Predominaban en las pistas de baile americanas todos los bailes de swing y bueno, en cuanto al baile estamos hablando que el rock and roll ha marcado una época y en fin, vamos a escuchar. Thank you. information, more than that I cannot add. Only that I missed her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos con mucho rock and roll. Jelly, but a heart, she knows how to roll. The devil knows how to rock. When I'm rocking my life away. Well, I'm a getting it both night and day. Streamline, fleet line, military crest. She knows the general daughter, but the general got dressed. She's rocking my life away. Yeah. Well, I'm a rockin', rock and roll. I've been a rockin', rock and roll. We've been a rockin', rock and roll. Well, I'm a rockin', rock and roll. Well, I'm a gettin' both night and day. Well, I'm a rockin' and a rollin' and a rockin' and a rollin' and a rockin' and a rollin' and a rockin' and a rollin' and a rockin' and a rollin' and a rockin' and a rollin'. Rockabilly, rock and roll, hoy vamos dedicado el programa y al rock and roll y nada, seguimos escuchando. Y ante las presentaciones, los inicios, los prólogos y todo esto, los aplausos y demás, vamos a escuchar. What's that, baby? Do I like what? Just check my track record, honey. It stands for itself. The Chantilly lace, that pretty face, all the ears are hanging down, wiggling the waltz, giggling the toss. Ain't to make the world go round. Ain't nothing in the world like a big ass girl to make me act so funny. Then my doggone money hit me to lose like a long neck of goose like. Hey, baby, that's what I like. What's that, honey? Well, I walk and what? Do I what? Well, you can't ever tell about Jerry Lee Lewis. I just might. Chantilly lace and a pretty face. All these days and a hanging down. Wiggle and a waltz, wiggle and a toss. Money makes the world go round. Naked, naked, naked, naked, naked, naked. Why should Jerry Lee what I'm trying to do? And he turned me up on his telephone. And yapping, yapping, yapping, yapping. When you break it all down, honey, you know what I want. Hey, Chantilly lace and pretty face. All these days and hanging down. Wiggle and walk. Ain't the mix the world go round. Ain't nothing in the world like a big ass girl to make me act for money. Then my dog on money. Feeling really loose like a long neck of new life. Hey, baby, that's what I like. Jerry Lee was born September. Bueno, Jerry Lee Lewis. Y seguimos, y ahora volvemos a escuchar a Elvis Presley. Con aplausos y demás, pero bueno, y presentaciones y todo esto. This song is called Blue Suede Shoes. But it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, play on. Me down, slap in my face, slap in my name, all over the place. Do anything that you want to do, but I'm a honey, lay on my shoes. Elvis Presley. Bueno, ahora volvemos a escuchar a Chuck Berry. Thank you. And now for a bit of humor. And I do mean humor. Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, you got a rotten deal. Too much work to be in it, too much work to be in it, too much business for me to be involved in. Hey, phone something wrong, damn gone, will mail an order suit or operative for telling me a tale, yeah. Going to school

day seems a little longer every way. Love's a little stronger, come what may. Bueno, y ahora deciros que según la Real Academia Española, el término tiene dos significados: un género musical característico y popularizado en los 50, que corresponde con la definición de rock and roll, y cada uno de los diversos géneros musicales derivados del rock and roll, que sería la definición del género contemporáneo llamado rock, y que históricamente vino cumpliendo el término rock and roll. Sin embargo, en la práctica existen muchos artistas dentro de la música rock que, sin realizar rock and roll de los 50, continúan denominando a su música rock and roll. Love like yours will surely come my way. Seguimos aquí informándote y hablando y escuchando, que es lo más importante, escuchar música, la música del rock and roll. Rock, rockabilly, en fin, entre otros. Y en fin, el Diccionario de la Lengua Española reconoce también en su 22ª edición el término rock and roll como voz inglesa a modo de anglicismo. En el avance de la 23ª edición, el artículo ha sido enmendado, tomando rock and roll como término en español derivado del inglés. Literalmente, el término rock and roll hace referencia a dos tipos de movimiento. Por un lado, rock es un movimiento de delante a atrás y de atrás adelante, como el de una mecedora, que en inglés se denominan rocking chair, chairs, algo así, o chair, algo así. Y por otro lado, roll es un movimiento de balanceo vertical alternado, traducido en términos de aeronavegación, como alabeo. Seguimos aquí en Radio Crash, 105 FM Radio Crash. Bueno, nosotros estamos en estamos escuchando desde que de los inicios, aunque a veces avanzamos algo más, pero bueno. Nos interesaba, bueno, pues los principios, ¿no? Los inicios. Bueno, por otro lado, el disc jockey estadounidense Alan Freak comenzó a transmitir por radio, pues nada, Ragtime and Blues y música country para una audiencia de diversos orígenes étnicos. A Frick se le ha atribuido, o a Fred, como queráis, o a Frick, bueno, atribuido ser el primero en utilizar la expresión rock and roll para describir la música que difundía. Su uso también se le ha atribuido a Mix Leo, patrocinante de Fred, quien lo impulsó a difundir ese estilo de música. Your love for me got to be real for you to know just how I feel. En fin, la expresión a su vez pues la tomaban de la propia música negra que difundía, que solía contenerla en las letras de las canciones, como el término rock and roll. En 1939, nos pasamos ya anterior a los años 50, queremos decir. I'm gonna tell you how it's gonna be. Are you gonna give your love to me? A love to last more than one day. A love is love and not paid away. Bueno, en fin, como tampoco queremos hacer la historia ahí tan cronológicamente y tan rigurosa, sino que estamos dando unas pinceladas de los inicios del rock and roll, porque si no estaríamos días y días hablando del rock and roll. Y bueno, volvemos otra vez a la década de los 50 en Estados Unidos. Los adolescentes buscaban nuevos sonidos, nuevas sensaciones. Por primera vez una música se dirigía directamente a ellos, el rock and roll. En tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos, las comunidades negras desarrollaron un potencial musical en el que predominaban los cánticos religiosos y ritmos propios que marcaban los días de trabajo en las diversas plantaciones que habitaban en aquel entonces. A nivel musical, la influencia de los ritmos y sonidos africanos se hacían presentes, generando en un estilo propio y diverso que luego se materializó en el blues, el cual se convertiría en el ingrediente musical que más tarde revolucionaría la música a nivel mundial. Y por otro lado, también la influencia de los músicos blancos a través del género musical denominado country y la aparición de la guitarra eléctrica daría nacimiento a lo que se llama, bueno, pues el Ragtime and Blues. I'm near and I'm lonely. padre del rock and roll, uno de sus precursores fue Muddy Waters en 1949. Cold and old. Think it over and let me know. Think it over, but don't be slow. Just remember all birds and bees go by twos through life's mysteries. You think it over, yes, think it over. A lonely heart grows cold and old. Y bueno, dicen que Muddy fue, o Muddy fue, pues el músico que pavimentó el camino hacia el rock and roll. Y vamos a escucharlo. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Oh yeah. Oh yeah. Want you to rock me. Rock me all night long. Want you to rock me. Rock me all night long. I want you to rock me like my back ain't got no bone. Sun gone down, moon begin to rise. Sun gone down, moon begins to rise. I want you to rock me till you make me satisfied. Around me like a sack around the sun. Throw your arm around me like a sack around the sun. I want you to call me daddy. Let me lay down in your arms. See me coming. Run, get your rocking chair. Ron, get your rocking chair. Well, you know I ain't no stranger. I used to live with you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls, lead me by my hand, then the world will know, the hoochie coochie man, but you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700, don't you mess with me, but you know I'm here. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos escuchando a Maddie the Waters. Go bring you home someday. But someday, baby, you ain't gonna trouble for me anymore. You just keep on betting that the dice won't pass. Well, you know, darling, you are living too fast. But someday, baby, you ain't gonna trouble for me anymore. I'm gonna tell everybody in your neighborhood that you're the sweet little girl. Y como os decíamos, el término rock and roll empezó a utilizarse para aminorar musicalmente el popular ritmo rhythm and blues. Denotaba en demasía las luchas raciales para la época, Y aunque en esencia los dos géneros musicales representaban lo mismo, se quiso diferenciar uno de otro para dar paso a los cantantes blancos y a la música que no mencione el conflicto racial. Y sus inicios combinan elementos del blues, del boogie y del jazz, con influencias de la música folclórica entre otros del gospel, country y western especializado. Y suele acreditarse a Muddy The Waters como al músico que, bueno, ya os lo decíamos anteriormente. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora volvemos a Berry. Volvemos a Berry, sí. 1935. He come out feet first, running. Here comes the reason for all this commotion. Pues no, vamos a a Jerry Lewis. I saw Jerry Lewis debut on network television on the Steve Allen Show. The first Steve Allen Show, he kicked the stool out and Steve Allen. Bueno, están conversando

Estamos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. I hear the train a coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving. Y bueno, a partir de los años 1950 tuvo un importante desarrollo y evolución que se expresó a través de gran cantidad de bandas, de ritmos y de estilos, que lo convirtió en un fenómeno cultural y musical que se extendió alrededor del mundo, a lo largo y ancho del planeta. En todas partes se escucha. Consiste en una conjunción rítmica que se cimenta esencialmente sobre la música, bueno, pues afroamericana o música negra. Y su popularización sirvió para que muchos músicos pudiesen expresarse y llegar a difundirse en medios locales y nacionales. Esa es la historia de muchos rockeros negros como el mismo Chuck Berry, quien plasma la realidad social de su entorno en la canción Johnny B. Goode, que la escuchábamos anteriormente, que igual la volvemos a escuchar antes de que termine el programa hoy. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y volvemos atrás en el tiempo a 1957. square. You can't find a partner, use a wooden chair. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block. Put that to the tail, let's rock. Shift to Henry, set the bugs for heaven's sake. No one's looking at a chance to make a break. Bugs are turning shifty and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let's rock. Es un clásico, este rock, por supuesto, un clásico, clásico. Ya, en fin, que seguimos aquí en Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar uno que no tiene tanto tiempo, pero que, bueno, es de una época más avanzada. De Elvis. Digo en edad y en años. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, shove it up your nose just by to say hello, would I still see... En fin, esto ya nos gustaba menos, pero en fin... lo tenemos aquí, queremos escucharlo y seguimos con Chuck Berry. Y por supuesto la improvisación también juega un papel dentro del género, utilizando la escala pentatónica con un par de alteraciones. Lo que pasará a ser conocido posteriormente como escala de blues. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. y cambiemos y vamos a escuchar un rockabilly. Well, bless my soul, what's wrong with me? I met you like a man on a fuzzy tree. A friend say I'm getting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah. Oh, well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah. Well, now please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I met a girl that I love so, my heart beats so it scares me to death as she touches my hand. What a chill I got. The lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah. You shut my nerves and you rattle my brain. Too much in love drives a man insane. You broke my wheel, wild thrill. Love that's crazy, great balls of fire. Y con este ritmo terminamos el programa por hoy y... aquí desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Just to try to earn a dollar. Yeah, every time I call my baby, try to get a date. My boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told us, son, you gotta make some money. Bueno, y con la sintonía y con la música de fondo, hoy he ido al programa dedicado al rock and roll. Lo que nos ha dado tiempo a hacer durante 2 horas. Hemos ido y venido virtualmente de una década a otra, o mentalmente, más bien. Y os hemos dado unas pinceladas de esos inicios del rock and roll, esa breve historia de lo que se dice, de lo que ha llegado hasta nuestros días, de lo que fueron los orígenes del rock and roll. Una forma de vivir, de sentir. Y la programación de Radio Crash continúa. Y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.